Bueno, estamos acá en Callao y Corrientes. Está, bueno, ya empezó, se puede decir, ¿no? Esta jornada de la campaña plurinacional que dice la ley de glaciares no se toca. Como todos sabemos, de esta radio hemos estado acompañando, bueno, distintas vicisitudes ahí en unas esquinitas más allá frente al Congreso, porque el intento del gobierno y de otros sectores, fundamentalmente los extractivistas, pretenden modificar esa ley de glaciares. Y nos encontramos en esta movida con Mariana Katz, abogada del Serpaja. Bueno, contanos, Mariana, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es, hoy va a haber una marcha de antorchas, camino, o sea, por Corrientes todo derecho hasta el Congreso, hasta Callao, estamos en Callao y Corrientes hasta el obelisco, donde ahí vamos a hacer como una gran foto con carteles enormes, donde, digamos, la idea es visibilizar justamente lo que vos acabas de decir, que las empresas mineras a nivel global están incidiendo, incluso el gobierno norteamericano están incidiendo sobre el gobierno nacional y los gobernadores para que se modifique la ley de glaciares. Y justamente lo que está toda la cantidad de gente que está aquí, que después lo pueden ver en fotos o virtualmente, la idea es justamente luchar para que no se toque, para que esa ley no se reforme. Contanos, porque fuera de, también nos enteramos que Mariana es abogada de los compañeros de Andalgalá. Sí, represento a más de 100 vecinos del pueblo de Andalgalá, hace ya más de 15 años, como así, casi 15 años. Es que justamente ellos en el año 2009, 2010, empezaron su lucha legal, y 2 años después, porque obviamente por las presiones locales se quedaron sin abogado en la provincia, entonces fueron al Serpaj, que viene acompañando la lucha del pueblo de Andalgalá desde el año 2006, antes que yo formara parte de esta institución, y desde ese momento le pidieron al Serpaj si podía, digamos, de alguna forma apoyar con un recurso legal, básicamente con el apoyo legal. Desde el Serpaj no se litiga institucionalmente, pero sí nosotros hacemos muchos apoyos en las causas judiciales. Y bueno, y como hace muchos años trabajamos en la provincia de Catamarca, es como que el Serpaj me planteó a mí la necesidad de poder matricularme en la provincia, y así es como, de esta forma, con recursos de los propios vecinos de Andalgalá, me matriculé en la provincia y tomé la defensa técnica de esta gran lucha. Lo que pasa es que nosotros trabajamos la defensa legal, la trabajamos de la misma manera que trabajamos en el Serpaj, como una herramienta. O sea, los propios vecinos del pueblo de Andalgalá trabajan conmigo a la par para elaborar las estrategias, y en función de esas definiciones estratégicas, territoriales y de derechos, eso es plasmado en los escritos judiciales. Y, o sea, son un montón de años que estás en esta pelea, Mariana. Sí. En pocas palabras, ¿has visto una exacerbación del extractivismo en los últimos años? Sí, no solo una exacerbación, sino que antes eran más políticamente correctos en las cosas que tenían que ver con la corrupción y la impunidad. La causa Andalgalá lo que muestra es cómo tan abiertamente son corruptos e impunes las empresas mineras en relación con los gobiernos provinciales. Por eso es importante que esta ley no se toque, porque parte de lo que quieren hacer con la reforma de esta ley es entregarle a los gobiernos provinciales la consideración de la existencia de cuerpos específicos que están dentro de las definiciones de la ley glaciares y ambiente periglaciar, y tienen, y los gobiernos provinciales determinarían la función hídrica, cosa que es terrible, no solo porque se desmantela, digamos, el sistema del Ganigla, que es quien por esta ley ha elaborado, digamos, todas las definiciones en territorio técnicas de qué son los glaciares y el ambiente periglaciar, siendo un instituto científico del CONICET específico, sino que además digamos, las provincias, no, las empresas mineras generan incidencia política y presiones económicas y corrompen a todo el mundo en las provincias. Entonces, en función de las necesidades de las propias provincias de tener recursos económicos, les es muy fácil con un cambio de un estudio de impacto ambiental que no tiene una función hídrica. Pero a su vez, las propias comunidades, se les hace muy dificultoso analizar todo este tipo de material científico, digamos, los estudios de impacto realizados por las empresas y evaluados por los organismos estatales de las provincias, porque son expedientes administrativos que tienen como 7.000 páginas. O sea, entonces termina siendo un nivel de volumen que para, digamos, y con un conocimiento específico tan necesario, que obviamente que en las provincias van a hacer lo que se les cante la gana y dibujarla. Entonces, contrarrestar todo esto cada vez se vuelve más dificultoso. Si ya hoy es difícil pelear contra estos monstruos, porque tienen grandes estudios jurídicos, tienen geógrafos, tienen geólogos, tienen biólogos, tienen de todo. Bueno, para contraposición, las poblaciones es también lo que falta. Y también es una pelea que las empresas se hacen, también disputan en las universidades. Y también las universidades, ahí nosotros también como SERPAS tratamos de incidir que se pongan a favor de los pueblos. Bueno, es todo muy complejo y si esta ley se llega a modificar, como plantea el poder económico y los gobernadores, las dificultades van a ser aún mayores. Es como que se quedara sin paraguas todas esas peleas que han sido tan heroicas, tan importantes, ¿no? Sí. Y la última en Mendoza, sí. Importantísima. Pero sí, se quedan sin ese paraguas jurídico que algo las ha... Exactamente, merma los estándares legales, desconociendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que no se puede hacer esta merma de niveles estándares legales inferiores a los que ya estaban establecidos. A esto se le llama no regresión. Y por el otro lado, lo que genera es una desprotección real, concreta, y una dificultad aún mayor para pelear frente a estas injusticias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. ¿Querés agregarnos algo? No, que hay que salir a luchar y no queda otra, a defender el agua, a defender los territorios, porque es defender vida. Muchas gracias.